La camioneta dobla una vez más por la 9 de julio hacia el sur. Deben ser cerca de las 5 de la tarde, tal vez. Al llegar a la esquina de Avenida de Mayo, la imagen no se termina de entender del todo. Una pila de manifestantes tirados en el suelo. La mayoría con jeans y el torso desnudo. Muchos de pelo largo. Están entremezclados. Forman una montaña de cuerpos. Son decenas. Cayeron después de una descarga cerrada de un pelotón de infantería. No se sabe cuántos están heridos, cuántos graves, pero hay mucha sangre y unos policías arremeten contra ellos con sus bastones. Los golpean una y otra vez. Sacuden los palos sobre los cuerpos indefensos y lastimados. Hay que correr hacia la escena, gritándole a la policía, ¡paren de pegar! Pero los efectivos giran y apuntan. Es difícil explicar lo que se siente cuando un policía te apunta con su escopeta. Sobre la Avenida de Mayo hay manchones de sangre recientes. Es la esquina donde fueron asesinados Diego Lamaña, Gastón Riva, Carlos Petete Almirón. Unos chicos gritan, acá a la vuelta hay un herido. Las luces de los patrulleros amontonados forman un efecto único. Realmente parecen abejas que se disponen a atacar. Pero la camioneta ya dobló y a media cuadra hay un herido de bala en una pierna, muy cerca de la ingle. Está tirado en la vereda, con el cuerpo volcado hacia un lado, intenta agarrarse la pierna. Está aturdido, confundido, con miedo. Le preguntan cómo se llama, cómo está, qué le pasó. No puede responder. ¡Loco, están matando a la gente, estos hijos de puta! Alguien se comunica con el SAME. Se junta gente a su alrededor. Aparece un movilero de Canal 13 o de TN. Quiere hacer una nota. Algunos lo echan, otros acceden y le gritan a las cámaras como si fuese una escena pactada de antemano. Dobla desde la 9 de julio un patrullero y frena. Quieren llevarse al herido. Un grupo de compañeros lo evita. La situación es tensa. Los policías que a la vuelta de la cuadra quizás disparen contra otra persona, en este caso retroceden. Se suben al patrullero, se van. La mirada vuelve hacia el 9 de julio como si un dispositivo cerebral recordara la situación previa del enjambre de patrulleros bajando desde la autopista para atacar a los manifestantes. Un auto policial pasa a toda velocidad en dirección al obelisco. El herido sigue en la vereda. El mismo patrullero que había ido hacia el obelisco vuelve marcha atrás a tal velocidad que la trompa casi toca el piso y el baúl se levanta. Parece que la tracción de las ruedas no da más y lo va a clavar en el suelo. A los pocos segundos, varios manifestantes corren el auto tirándole piedras, una estalla contra el parabrisas. Lo hacen retroceder, lo corren, lo dejan inutilizado. El orden establecido se subvierte en pequeños hechos de resistencia, valor, creatividad, dramatismo y festejo. Se escuchan gritos. La ambulancia llega y se lleva al herido. Los manifestantes se sienten orgullosos. Echaron a la policía y consiguieron que el herido sea atendido. Pequeñas victorias que se desencadenan sin una lógica común que las haya construido. O sí. Parecen acciones aisladas, pero se reproducen en todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, durante todo el día. Pocas acciones están planificadas, pero de golpe se entrecruzan y encadenan en hechos que construyen una lógica de enfrentamiento por momentos, de resistencia por otros. Todo parece patas para arriba. Hay mucho miedo, dolor también. El calor es insoportable. Hay disparos por todos lados, nubes de gases lacrimógenos y pimienta. De golpe, desde la casa de un familiar, aparece comida para los que van en la camioneta. ¿Cómo entra esto? ¿Qué tiene que ver la comida? Por la ventanilla se ven policías de civil con revólveres y escopetas, caminando por las calles del microcentro. Y se mezclan y entrecruzan con personas que quizás iban a comprar algo, o hacia sus trabajos, o para hacer un trámite en el banco. Todo es muy extraño, muy nuevo. Hay mucha adrenalina, miedo, inconsciencia. Falta mirada y capacidad de análisis para interpretar lo que está pasando. Suena el teléfono. Es una radio de Uruguay que pide un reporte. Se hace lo posible. Describir lo visto hasta donde se pueda. Desde la otra orilla del Río de la Plata, el conductor agradece y se emociona con el relato. Dando vueltas al obelisco, está plagado de militantes. Hace mucho calor dentro de la camioneta. Y alguien abre la puerta de atrás. El McDonald's de Corrientes y 9 de Julio arde. Sobre lo que algunos denominan Plaza de la República, hay chicos que arman sándwiches con lo que se pudo sacar del lugar y los reparten entre los manifestantes. Realmente no da la cabeza para procesar todo. Otro se sube al cartel de McDonald's y pone una bandera argentina. Hay aplausos y gritos. Un hecho simbólico inimaginable para cualquiera durante la década del 90. Pero está ocurriendo. Se resignifican lugares y situaciones todo el tiempo. La cabeza y los ojos no pueden dimensionar lo que se produce. Hay fogatas en diferentes esquinas, humo, gases, lugares quemados. Al tomar aire con medio cuerpo afuera de la camioneta, un familiar sobre la avenida Corrientes grita y saluda. Como respuesta, un puño levantado. Del otro lado de la calle, una actriz corre llena de ropa de colores y un pañuelo que le cubre la cara y grita nuestros nombres. La alegría y la emoción desbordan. Son los protagonistas. Miembros de generaciones marcadas por la educación primaria durante la dictadura, que crecieron y se los comió la desocupación, que nunca pudieron tener un trabajo formal y, sin embargo, vieron cómo muchos se hacían ricos, que no podían participar para cambiar las cosas, pero que sentían que había que estallar de una buena vez en la vida. Fue el estallido y la revuelta, el color, la lucha y también la muerte. Un grupo de motoqueros pasa velozmente. Algunos llevan banderas argentinas. Tiran limones y avisan que están reprimiendo en la calle y vienen policías por otro lado. Son como flechas que atraviesan el conflicto. Lo surcan, lo alimentan. Lo dan vuelta. Están acostumbrados a jugarse la vida todos los días. A los pocos minutos, una tropa de policías motorizados pasa por el mismo lugar con sus escopetas en alto. A lo largo del día se enfrentaron en varias oportunidades. La policía, que también marcó a esas generaciones por la represión cotidiana con sus razias sin sentido, con su verdugueo parándote y desnudándote cada noche que volvías a tu casa desde la escuela nocturna, con sus corridas en la cancha cada vez que se armaba quilombo, eludiendo caballos, tirándole bolitas al piso para que se patinen, por correr también en manifestaciones con los organismos de derechos humanos y de agrupaciones estudiantiles. Siempre en contra, no había marchas a favor. Esa misma policía, parte de la dictadura, que en los 90 arrancó amigos a tiros en casos de gatillo fácil, que llenan de dolor, angustia, impotencia, rabia, bronca. Sentir en carne propia que había una parte del Estado que también mataba. No eran solo las historias de los militantes de los 60 y 70 que habías conocido. Era una lógica solapada, pero muy instalada, que se cobraba miles de vidas. El enfrentamiento era con ellos, pero esta vez por otras cosas. No nos dimos cuenta quiénes éramos, hasta que nos miramos bien y nos reconocimos como amigos, parientes, compañeros de estudio, de trabajo, de militancia. Si algo tuvo esa jornada del 19-20, fueron huellas de militancia acumulada del pueblo en las calles. La sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo funciona también como un lugar de refugio para cargar aire, agua, energía y escapar de las persecuciones policiales. Se juntan compañeros dispersos, se comentan situaciones. Corren los rumores de que hay muertos. se reparten limones y trapos mojados para evitar al menos un poco el efecto de los gases lacrimógenos. Hay vallas tiradas en diferentes puntos que funcionan de trincheras para que no pasen los vehículos policiales. Entre todo ese paisaje, miembros de agrupaciones de izquierda marchan encolumnados. También hay docentes de la provincia de Buenos Aires y empleados estatales. La camioneta dobla por Corrientes a contramano. Las señales de tránsito que ordenan pautas cotidianas están borradas por completo. Pero quizás se caminan 3 o 4 cuadras y está todo como antes. Los semáforos ordenan el tránsito, la gente va y viene como cualquier día, los negocios funcionan, la gente trabaja. No estaban todos. Ese era un dato. Pero de vuelta, se dobla y la esquina de Callao y Corrientes está llena de manifestantes. Hay agrupaciones estudiantiles y partidos políticos de izquierda que marchan encolumnados como en una manifestación. ¿Qué hacen estos tipos acá? Cuando a 7 cuadras la gente está siendo reventada por la policía. La respuesta se vislumbra varios años después. Cada uno, desde su lugar, hizo lo que pudo, lo que su horizonte, sus lazos, su historia y sus posibilidades le permitieron o le indicaron. Cada grupo manifestaba como podía hacerlo en esas circunstancias de fragmentación social. En la calle, uno se encontraba con un pariente, no porque se haya planificado la reunión, sino porque cada uno, desde su lugar, desde sus propias motivaciones, sin ningún plan, sin acordar nada con nadie, salió a la calle y se manifestó. Hubo como una especie de sincronismo. Es cierto, hubo muchos grupos, más o menos organizados, y personas que explotaron, se hartaron y salieron a romper con la historia. ¿Será un llamado?, como reflexiona Horacio González. ¿Una revuelta?, como sostiene Luis Zamora. ¿O una insurrección popular?, como creen aquellos más cercanos a las posiciones libertarias. Tampoco estaba muy claro por qué pelear. El enemigo era la policía, sí, pero si se ganaba el enfrentamiento, ¿qué pasaba? ¿Qué había que hacer? Las vueltas siguen. La camioneta apunta nuevamente a la Plaza de Mayo por Avenida de Mayo. En la esquina de Chacabuco está el banco HSBC. Allí, un custodio, un exintegrante del ejército, disparó desde el edificio y asesinó a Gustavo Benedetto. Al doblar por Diagonal Sur, una columna saluda y grita. Hay militantes de la agrupación Hijos, con pañuelos en la cara. Dicen que escucharon que hay muertos, que un Fiat Palio color rojo y un auto blanco, ambos sin patentes, llevan a los autores de los disparos que dan muerte a los manifestantes. Se los ve desencajados, transpirados, agotados en ese juego interminable de avanzar y retroceder a los embates policiales. El sol y el calor también juegan un papel en esta historia. A pesar de la situación, miran y sonríen. Luego de eludir varios controles policiales, la camioneta frena en Plaza de Mayo. Se le pregunta a un policía por los rumores de que hay muertos. Muertos no, muertos no, muertos no, responde el personaje. Queda resonando otra declaración de este hombre que dice ser uno de los tantos comisarios que alegan estar a cargo del operativo. Hay que despejar la plaza antes de la noche porque se va a poner peligroso. Después cobra mucho sentido esa orden de despejar la plaza. Porque se va a poner peligroso. Desde la Correpi, María del Carmen Verdugo asegura que la orden fue dada desde el poder político a la Policía Federal. Luis Zamora también escuchó de la boca de un funcionario que se había dado la orden de despejar la plaza. Se negociaba un gobierno de salvación con el PJ, pero para lograrlo, la plaza tenía que estar despejada, explica Zamora. ¿Algún manifestante estaba al tanto de esto? No se sabe. Pero estaban al tanto de la desocupación, del hambre, de la marginalidad, de la violencia, del abandono de los viejos, del retiro del Estado, de lo incomprensible de un presidente como Fernando de la Rúa, de esa frustración que significó para muchos el gobierno de la Alianza, la renuncia de Chacho Álvarez, la vuelta de Domingo Cavallo, el blindaje, el megacanje, el corralito, la represión a cada manifestación y la lógica del no se puede. Pero ese llamado vino a romper los discursos posmodernos del fin de la historia y de caída de los grandes relatos sociales y políticos. Fue una patada en el pecho a toda esa cantinela repetida hasta el hartazgo durante la década del 90 por opinadores de turno e intelectuales funcionales que ocultan sus cabezas como las tortugas en esos días de diciembre. Todo es muy confuso. Salimos de la plaza a los manotazos con unos policías que se quieren llevar preso a un compañero. De repente, la camioneta transita a baja velocidad por la peatonal Florida. Infinitas veces caminamos por esas calles, desde muy chicos. ¿Cómo esa camioneta estaba donde estaba? Se levanta la cabeza para mirar por sobre el techo y aparece la imagen de un kiosco de diarios. La cabeza casi queda rebanada por un kiosco de diarios de la fábrica Manolo. Estupideces también había. Pero la camioneta sigue su rumbo. Muchas veces es observada en los retenes policiales. ¿Son periodistas realmente? Parecen interrogarse las caras de los policías. En Florida y Diagonal Norte, la camioneta queda mal parada y un blindado policial viene de frente a toda velocidad en dirección a Plaza de Mayo. Ninguno de los vehículos cambia de posición. Parece que parte el móvil y la radio en dos. Finalmente, solo raspa el paragolpes. Más tarde siguen las vueltas. La tarde empieza a caer. La intensidad de los enfrentamientos también. Ya habían fusilado a Alberto Márquez en las adyacencias del obelisco, aparentemente los ocupantes del palio rojo y del auto blanco, acompañados por una camioneta. Muchas horas antes, cuando los primeros manifestantes se estaban acercando a la Plaza de Mayo y empezaban los choques y detenciones, el coraje del compañero que manejaba la camioneta colaboró para ayudar a que las madres de Plaza de Mayo pudieran escapar de la represión policial de la que estaban siendo víctimas. Subió la camioneta a la plaza y la cruzó por delante de los caballos de la montada. Las madres quedaron cubiertas, subieron al vehículo y pudieron alejarse de los bastonazos cobardes. FM La Tribu siguió varios años más abollada en uno de sus ángulos por el golpe de la cabeza de un caballo de la policía montada, cuyo jinete cargaba contra uno de los símbolos de los derechos humanos de la Argentina.